Jodido futuro, ellos son los Porretas y nos vamos ya con las peticiones y empezamos con la que nos llega por teléfono 971-19-18-23, que nos llama Buffy y nos pide cualquier cosita de Pota Light desde su disco Capavila, Mica Cat. I m'he trobat amb Pep amb fos, han fet dos cunyacats més, un absenta i un vermut. Vila miturat a un bar fent conyac perquè estava molt aixut. Allí m'he trobat en Pep amb fos, ha fet dos conyacats més, un absenta i un vermut. Olivetes per fer temps, feim astut i un whisket, ja comença a anar perdó. Mica, cagat i no vaig mi cagat. Mica, cagat i no vaig mi cagat. Mica, cagat L'amo ha tret un botifarro, sobrassada pa pagès i 14 gots de vi. Una copa de l'Isset amb en Pere d'en Lluquí. Un bon puro per fer temps, feim astut i un whisket, ja comencen a perdó. No vaig mi cagat, mica, cagat i no vaig mi cagat, mica, cagat no vaig mi cagat, mica, cagat i no vaig mi cagat, mica, cagat perquè estava molt aixut. Allí m'he trobat en Pep amb fos, han fet dos cunyacats més, unes serves i un vermut. Olivetes per fer temps, feim astut i un whisket, ja comencen a perdó. I no vaig mi cagat, mica, cagat no vaig mi cagat, mica, cagat i no vaig mi cagat, mica, cagat i ara sí que vaig gat i mica, cagat. Ellos són Pota Light. Petición que nos hace Buffy a través del teléfono 971-19-18-23. Y nos vamos al correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, el famosísimo email de Secun, donde nos pide a Escorbuto y adiós, reina mía.

ellos son Cicatriz. Y esta es la petición que nos hace Sekun en el correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Nos vamos a la web clubdecoleguitas.com, nos escribe Pau. Y dice Iron Maiden, para este lunes final de vacaciones. Gracias, coleguita. La canción que daba nombre también a la banda desde su primer álbum, llamado también Iron Maiden, año 1980, cuando daba a la luz este álbum. Y nos vamos más peticiones, nos vamos a nuestro Facebook, donde Andy nos escribe y nos dice: hola, buenas tardes, póngame el señor la canción. Yo creo que aquí ha habido un error de... No me hagas esto, Andy, que luego no sé leer. Points de Linkin Park, pronunciado Points of Authority. Vale, gracias. Uy, ¿qué peso estoy yo el lunes? Qué mal que estoy. You love the way catch you. Linkin Park y Points of Authority. Pasa que se escribe de otra forma más rara. Que yo voy y me lío solo. Petición que nos hace Andy a través de nuestro Facebook. Y continuamos 3 de la tarde, 37 minutos. Y seguimos metiendo caña con lo que se hace aquí en Ibiza. Love and Swing es el título del primer disco de Crash and Dolls. In My Job. Merolic scissors, sergeant call instruments, then lights and gloves, and a chainsaw complete the step. Looking for another victim that's not but a piece of flesh. Always loved and best of all, I put the carrot in your hands. In my job, in my job, in my job. In a good command, fight for this son of a. On your skull, it's up to me, no sweet. My knife is sharp, I'm ready to cut. On a slam on some potatoes, nothing could look like this night. In my job, in my job, in my job. Washing products make me feel sick. Drinking bleach in London, water around the room is start to spin. I'm in warping vision plastic. Don't make me feel so much dark and sin. In my job, in my job, in my job. Come to the party. Come to the party. Come, come, come to the party. Come, come, come, come, come, come, come to the party. Wow! Come to the party and have a good time with no one you need. So welcome not the year too. Don't try to escape, you will never be safe. Fucking eyes looking at your face. Come to the party and have a good time. We know what you need, so we're gonna fuck you too. Don't try to escape, you will never be safe. Fucking eyes looking at your face. In sí, My Job, Crash and Dolls, desde Ibiza y su primer disco Love and Swing. Y turno ahora para Disturbed, Down with the Sickness. Sickness, Disturbed. Y a 15 minutos para llegar a las 4 de la tarde. Por cierto, ahora todos los lunes de 4 y 5 hasta las 6 de la tarde tenemos a unos nuevos compañeros aquí en Radio Exit, Radio Babilonia, con música del mundo. Y en un ratito están aquí con nosotros. Ahora, Rage Against the Machine, Killing in the Name. Fuck you, I won't do what you tell me. Something in the Name. Ellos son Rage Against the Machine y de ellos pasamos a Metallica. Creeping Death. We'll be right back.